Hola a todos, bienvenidos a este blog. El día de hoy vamos a hablar acerca de los objetivos, deseos y creencias del consumidor por su servidora Miriam de Jesús Andrés de la Cruz. Como primer punto vamos a tratar la definición de compra. Es una actividad intencional motivada y dirigida por la creencia de que las consecuencias de la compra será una vida mucho más feliz. Como todos sabemos, el producto que nos venden siempre nos va a dar un mensaje. ¿Qué es lo que nos están vendiendo? ¿Cómo va a ser nuestras vidas al probar el producto? ¿Cómo nos vamos a sentir? Y no nos hablan acerca de lo que contiene o las consecuencias que nos va a traer al probar dicho producto. Los objetivos es alcanzar el estado de las cosas. Quiere decir las actividades que hay que emprender para alcanzar dicho objetivo. Y hay objetivos vitales y objetivos sociales. Los objetivos vitales nos van a comunicar cómo nos vamos a sentir al comprar el producto. Por ejemplo, nos vamos a sentir sanos y no enfermos, ricos y no pobres, seguros y no tensos, admirados y no odiados, etc. Los objetivos sociales son comunicar a los demás los valores, aumentar el tiempo disponible en la participación social, señalar los acontecimientos sociales, etc. Los deseos no siempre son conscientes. Hay ocasiones en que se activa el deseo por medio de un estímulo. O a veces no nos hace falta el producto. O no entran en nuestros presupuestos. Pero la gente lo compra. Y las creencias son la disposición a aceptar que ciertas afirmaciones tienen más posibilidades de ser ciertas que falsas o falsas que ciertas, o que hay que hacer o no hacer ciertas cosas. Cuando el producto se compra por primera vez, pocas creencias pueden decidir o intervenir en la decisión del consumidor, o cuando el consumidor pone en duda las afirmaciones del anuncio, aún así este quiere probar el producto y comprobar dichas afirmaciones del anuncio. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tema.